Europa va lista y nuevo número uno. My Towers no repite la la, se queda en el 2. Así que vamos a por el último repaso de la mañana. Los 40. Del 10 al 2. Dieta que lo está reventando en Ibiza y en todas las partes del planeta donde va con Baby Don't Hurt Me. Qué veranito lleva el colega, luego dicen que sí, yo el suyo sí que es loco. El 9 subiendo 2 es para Coco Loco, la última de Maluma. Ahora ya no es Maluma Baby, ahora es Don Juan, ¿vale? 8. Y ahí está Rosalía con Tuya en el 8 en los 40. Esta canción de momento no ha conseguido ser número 1 en los 40. Veremos si lo consigue. 7. Reventándolo, Emilia, pero con mayúsculas, ¿eh? Aquí la tienes en el 7, no se ve. 6. Con las babies. El 6, Aitana, las babies. Quiero brindar por un amor que nunca fue. Fuck you, baby. Iba a decir sorry. 5. Y sigue clavadita, tengo. Ahí están en el 5 y de gira con nosotros. Habrá Mateo, Chanel. Chanel, habla Mateo. Clavadito. Y en el 4, Manuel Turizo, Marshmello, el merengue. Manuel Turizo este verano está en todo, ¿eh? Está en todo. 3. Aquí lo tienes, Manuel Turizo, Yatra, Yatra y Manuel Turizo con Vagabundo. Complicado un verano meter 3 canciones tuyas. Pues Manuel Turizo, pues... Y My Towers también la ha liado bastante en este final de... O sea, como que ha entrado tarde, digamos, pero entra muy bien en este verano. Lala se queda en el 2 de los 40. El número 1 es de un artista que también está últimamente en absolutamente todo. Se ha metido en el remix junto a Yandel de 150. O también ha estado, por ejemplo, con Pantisito. Una de las canciones también de las que más se ha hablado, de Psycho, Polaris, etc. El remix de la canción, pues también está el metido. A kilómetros de ti, que me guíe el polar. Y para llegar hasta ti, cuando estoy contigo a veces no sé ni lo que... Y también se subió en una canción llamada La Inocente. Abuela me lo dijo, el amor no funciona. Quien menos te espera se va y te traiciona. Y cuando es el cumpleaños de alguien ya no se pone lo de cumpleaños. No, no, no, no se pone esta. Haciendo de todo. Es su primer número uno en los 40. ¿Sabes quién es, no? Toma que algo vamos a perrear, a hacer de todo. Los 40. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se estrena en los 40 como number one. Classy 101. Número 1. John Mico le acompaña y el prota de la canción es Feido Fercho, llámale como quieras, pero probablemente el personaje urbano más potente del momento. Ya te imagino cómo te debes ver sin ese Valentino, con ese cuerpo asesino divino, ma. Que yo esté pensándote, para mí es normal. Todo lo que tienes a mí me gusta. Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal. Y si nos envolvemos, no me asusta. Tú tienes cara de que te gusta. Bienvenido al party, tú eres una bandita, un cuerpo de Barbie, yeah. Rubia desde que no tiene ID, se pone mi ugly, se sube la faldilla, yeah. Es otra cosa, pero mi corillo dice que es peligrosa. Una experta, es una chimba, a la disco que llega y a la destroza. No le pongo frenos, esa nalga me la baja al suelo. She say fuck that, no le gusta lo normal, todo es extremo. Ignati, nada de lo romántico. Tú te ves cara, bichi, classy, en cuatro fantastic. ¿Y qué problema a ti? Tú tocándote, yo loco por entrar. Tú sabes lo que me gusta. Sigue jugándome, que yo no voy a fantasear. Te voy a cobrar la multa. Wow. Mami, esto es un arresto. Te voy a cobrar esa miradita con impuesto. Saca la esposa y yo me presto. Y ponme en house arrest, que no me molesto. Fercho, Fade lo consigue por primera vez en su historia, en los 40, número 1, junto a John Mico con su canción Classic 101. Creo, estoy bastante convencido que es su primer número 1, pero no va a ser el único, ni muchísimo menos. Classic 101, número 1 de los 40, el último de julio, casi el primero de agosto. Bueno, pues aquí tienes ya el repaso completo del 40 al 1, Coca-Cola. Gente de Mallorca, hoy nos vemos en Santañí y mañana nos veremos en Inca en la gira Los 40 Summer Live. Así que mallorquines, mallorquinas, nos vemos en un ratito por la isla. Gracias al equipo, a Miguel Ángel Bargueño, Community Manager, a Nacho Luna en realización de vídeo, que me ha sacado bastante decente hoy, hay que decirlo. Félix Castillo en la producción y Alex Fernández en la técnica. Gracias a todo el equipo por estar ahí. Y por supuesto, gracias a todos vosotros por estar al otro lado. Gracias a la gente que ha escogido un ratito de la mañana para escuchar los 40 en el 40 al 1 Coca-Cola, a los que nos han llamado para votar por algún artista, a los que nos han visto en streaming, salió Tofetén, gracias Andrés, o simplemente, pues eso, la gente que ha estado al otro lado en la TDT, a través de los40.com, sea como sea. Te quedas en buena compañía a partir de ya con Félix Castillo y un montón de éxitos. Que el verano es para nosotros. Que este mes de agosto nos veremos por aquí y nos escucharemos por aquí. Por las mañanas siendo el 40 al 1 Coca-Cola. Que seas muy feliz, que viva la vida. Y lo dicho, hoy nos vemos en Mallorca, en Santañí. Mañana en Inca, también en Mallorca. Sí, fin de mallorquín. Un besito de Óscar Martínez. ¡Chao! Ya conoces cuál es el número uno de los 40. Y el próximo sábado, un nuevo repaso a la lista con Del 40 al 1 Coca-Cola. Los 40. Todos los éxitos. Toda la información musical que te interesa, encuéntrala en los40.com. Tengo que tener fuerzas para poder caminar. Los 40 principales son las 8, las 7 en Canarias. Los 40 principales. Strangers, at that there's a chance is you say

Yeah.

don't waste any time. I know I need to find out what you're about. So come over tonight, let's sort this out. You said you never. Estoy contigo, aunque

Este verano, los éxitos no se van de vacaciones. Se van de gira con los 40 Summer Live 2023. Vive la mejor fiesta del verano completamente gratis, con las sesiones de tus DJs de los 40 y las actuaciones de Neil Moliner, Marlon, Beret, Álvaro de Luna, Bombay, Mar Lucas, Álvaro Soler, Hilario, DJ Nano, Walls, Chanel y muchos más. Summer Live. Del 16 de julio al 22 de agosto. Los 40 Summer Live 2023. Toda la info de fechas, artistas y ciudades en los40.com. No dejes que tu verano pase sin vivir la experiencia Los 40 Summer Live 2023. Papá, papá, ¿cuánto falta? Otra vez, hijo. Ya te dije que poco. Falta mucho. En la rotonda, tome la segunda salida y habrá llegado a McDonald's. Durante tus vacaciones, pasa por Macauto y regálate un momento en el camino. Tía, ¿sabes que con la nueva tarjeta Los 40 MyCard puedo viajar por todo el mundo sin preocupaciones? ¿Sí? Pues como nosotras, que tenemos a un vistazo al catering del VIP. ¡Corre, que sale Mark! Ir en plan VIP a un festi, Fit, la tarjeta perfecta para viajar por todo el mundo. Descubre la tarjeta de los 40 MyCard y disfruta de todas sus ventajas. Más información en los40.com, en las oficinas de CaixaBank o en la app de Imagine. Tarjeta emitida por CaixaBank Payments and Consumer. Con los 40, la música no es solo fiesta, también es conciencia. Ahora es momento de hacer ruido por los bosques dañados por los incendios. Cuando el fuego arda, que no sean nuestros bosques. Cuando el fuego arda, que sean nuestros corazones. Gracias por sumaros al eco de los 40, porque juntos creemos que el sonido más bonito es el de un bosque que respira. Entra en elecodelos40.com y únete. Los 40 principales. Los 40. Todos los éxitos. Toda la información musical que te interesa, encuéntrala en los40.com. I will keep you took for granted all the times I